Fin de registro. Girando en eje. Debo decir que este sitio es... tiene un pequeño riacho al costado, o río, bueno. Que creo que es el río del que me hablaba ayer David. Detrás hay una estala de caballos. Y también hay una carretera que está más o menos cerca, como se puede ver. Escuchar, hay muchas motos en esta zona para, como me dicen aquí, ideal para las motos, porque va por las montañas. Son pequeñas rutas para motos muy grandes, pesadas, sobre los 800, 500, 1000. También de resaltar que aquí es una zona vitivinícola. De hecho, ahora estamos fumigando. Ahí están los caballos. De hecho, están fumigando la uva, están fumigando el viñedo ahora mismo. Es curioso porque también hay mosquitos. Me acaba de picar uno. Pensaba que no había mosquitos por acá. Bueno, también hay duraznos junto a esta uva. Eso hay que resaltarlo porque, de hecho, el sabor del vino luego tendrá que ver con estos entornos. Fin de registro.